Hola, hola, ¿qué tal? Nosotros somos La Cosecha, estamos aquí en su programa todos los lunes en punto de la 1:30 y aquí estamos con Claudia y con Rosy. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí otro lunes, muy contentas porque ya estamos acá con todas las vibras. Sí, aunque es el lunes inicio de semana, pero con toda la vibra como siempre, con toda la actitud. Aquí estoy con Claudia. Hola, pues estoy muy contenta de estar otro lunes más aquí en el programa La Cosecha. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial y pues estamos muy felices de tenerlo aquí en nuestro programa. Sí, como siempre, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero aquí siempre en nuestro programa siempre tenemos invitados de calidad, invitados muy, muy buenos y la verdad es un placer tener aquí con nosotros a Dani Flow. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, a ver, ¿me recuerdan sus nombres para ir Rubí? Rubí. ¿Rosy? Rosy, Claudia. Rubí, Rosy, Claudia. Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien, gracias Dani. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, emocionado. Fíjate que se me hace un gran espacio para lanzar música para los nuevos talentos, porque hablando específicamente de los cantantes urbanos y más específicamente de los de reggaetón, no tenemos como esa apertura para mostrar nuestra música y de manera así profesional como una radio, y esto pues es una gran oportunidad. No, aparte tenemos que reconocer que él es totalmente irapuatense. Calidad irapuatense. Eso es algo muy padre porque pues que hay talento aquí, ¿no? Que sepa la gente que aquí hay talento y muchísimo. Entonces, pues cuéntanos Dani, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue que dijiste quiero hacer música, me quiero lanzar? ¿Cómo empezó todo esto? Sí, mira, pues yo la música siempre desde el inicio he sido reggaetonero. Siempre ha sido reggaetón desde el 2003, 2004, finales de 2003. Yo estaba viviendo en Canadá y allá yo llegué al barrio de los morenitos, pues de los negros. Y ellos allá de repente como que entre su música de rap en inglés metieron ahí una de reggaetón, que yo en ese momento no sabía que era reggaetón, tenía como 8 años. Me gustó mucho, dije, ¿quiénes son estos artistas? Era Héctor y Tito, Héctor el Father y Tito el Bambino, después se separaron, era cuando formaban el dúo Héctor y Tito, y ya los busqué posteriormente en una biblioteca de allá de Canadá. Todavía el internet no estaba tan fuerte, y escuché todo su disco, y todo el disco tenía la misma, el dembow se le llama, el ritmo del reggaetón. Y ya después, mientras fui escuchando, ya me di cuenta de que era un género aparte. Y ya posteriormente, en el 2005, se internacionalizó el género. Y dije, no, pues ya no me sentí como tan anormal, pues, de que yo era el único que escuchaba reggaetón. Entonces, pues así fue como yo escuché ese tipo de música. Y en el 2004 fue cuando yo hice mi primera canción escrita. Ya cuando la grabé fue en el 2011, fue cuando grabé mi primera canción profesionalmente. ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción, fíjate que inclusive hasta yo la perdí, se me formateó mi computadora, pero se llamaba Cibersexo, se llamaba esa canción. ¡Órale! Muy bien. Me pregunto de qué habla. Oye, entonces, ¿pero te acuerdas de la letra o no te acuerdas? Algo. Dice, ponte online, quiero que me hagas un webcam, quiero mirarte al espejo y ver lo que te trae, algo así, no recuerdo muy bien. ¡Ay! Están ganas de mover el bote acá conmigo. Sí, ya. La plena fiesta. Ya esa canción ya tiene muchísimo tiempo, pero pues fue especial para mí porque fue la primera rola que yo grabé y pues de ahí partí para hacer las cosas ya mejor. Sí, pues ese Dani es muy, muy de placer, mucho sexo, ya sabes. Porque pues su sencillo también es dándote placer. Claro. Entonces, pues no sé qué onda con eso, pero él anda muy, muy sí, caliente. De hecho. Explícanos por ahí, ¿es una experiencia propia? Fíjate que yo, o sea, esto... Me baso en hechos reales. Fíjate que sí, oye, es nada más el deseo que yo tengo, nada, no te creas. Son proyecciones a futuro. Ajá, sí. No, mira, qué calor, ¿verdad? Yo se puse aquí. Ya, con permiso. Ya, el ventilador, por favor. No, ay, para que venía, yo no sabía que de esto se trataba. Iban a cuestionar aquí de pies a cabeza. No, no te creas, pues mi música en realidad siempre ha sido así, siempre va a ser así. es lo que me gusta hacer a mí, me gusta hacer las cosas explícitas, ya sea de sexo, ya sea de violencia, ya sea de armas. Realmente fue con lo que yo crecí. Creo que uno hace o uno trabaja conforme lo que escucha, y yo siempre escuché, yo siempre fui fanático de esta música explícita, violenta hasta cierto punto, y es lo que a mí me gusta, es lo que yo hago, y yo no, en realidad mi música pues no tiene un mensaje que te deje algo, ¿me entiendes? Yo hago la música porque por los ritmos y por todo esto, para que tengas un buen rato. O sea, por ejemplo, tengo música que habla de armas y violencia, y no por eso invito a la gente a hacerlo. Yo, desde mi punto de vista, y es algo muy sencillo, no hay que tener mucho trasfondo en esto, yo hago la música, en este caso, de armas, porque yo escuché de niño y siempre he escuchado y lo disfruto como ningún otro tipo de música de armas, y pues simplemente estoy haciendo algo referente a lo que yo escuché. Y por ejemplo, yo escuché toda mi vida eso y yo nunca me había tocado una pistola, ¿me entiendes? Sí, aparte, pues ese tipo de géneros como el reggaetón, rap, hip hop, esos que vienen así como muy vinculados, ajá, pues casi todos vienen de ese tipo de experiencias o de ese tipo de temas. Sí, son cosas que en la calle están pasando y que alguien tiene que interpretarlos. Sí, ¿sabes? Precisamente por eso supongo yo que se dice como género urbano. Género urbano. Son cosas que pasan en la calle, que tú ves, que vives, entonces son experiencias. Y esta parte de que todo debe llevar una rima. Sí, todo bien. Ajá. Entonces, cuéntanos un poquito, no sé, ¿te hace muy difícil así como de flor no combina con, no sé, con algo o algo así? Fíjate que yo no improviso en lo absoluto, a mí no me gusta improvisar. Yo lo que hago es que escribo las canciones, pero te puedo escribir una canción en muy rápido, pues, o sea, yo compongo súper rápido. Yo diario compongo, aunque ponle tú que de 100 canciones componga una, pero yo siempre estoy componiendo y realmente no se me hace algo difícil. Para encontrar una rima que te gusta, máximo 5 minutos, pues. Y por ejemplo, yo escuchaba, quiero mandarle un saludo también a Carlitos el Matatán, que estuvo aquí. Yo escuché esa entrevista y, o sea, también dentro del género urbano hay quienes, ¿cómo te digo? Quienes no tocan esos puntos de los que yo canto. Como por ejemplo él, que él se dedica más como hacer canciones con historias, mete la parte del sexo muy delicado, pues, o sea, como que lo de él es un poco más como tirándole al amor, cosas así. Entonces también dentro del género urbano hay subgéneros para todo mundo, o sea, como la personalidad a lo mejor de cada quien, o ya el estilo que tú ya vayas como eligiendo, ¿no? Y pues sí, ya me imagino a Dani mandando el WhatsApp ahí con miles de rimas, ¿no? A todos los amigos. Dice que diario. Oye, Dani, ¿a qué más te dedicas? ¿Qué más haces ahorita en tu vida? Fíjate, bueno, yo soy estudiante, nada más que ahorita le puse una pausa leve, pero es inminente pues mi regreso a la escuela. Yo quiero terminar hasta doctorado. Uh-huh. Yo ahorita estoy en la música y estoy... bueno, voy a intentar entrar en la carrera de cronista deportivo, narrador de fútbol. Es lo que es mi sueño, pues, junto con la música. Ni la música más arriba, ni la narración más arriba. O sea, a cualquiera de las dos, sí, ajá. Yo me quiero dedicar a los medios y siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención ser una figura pública. Y pues ahí estamos intentando meternos ahí en lo que es la narración de fútbol. No, pues qué padre que cumpla su sueño, ¿no? Y que no solo te estanques con lo de la música, sino que sigas más allá, y igual con los estudios y todos tus nuevos proyectos. Pero pues bueno, vamos al primer corte comercial. Bueno, corte. Siempre digo corte comercial, pero es corte nada más. Y pues recuerden que estamos aquí con Dani Flow. Y síganos por las redes sociales, Notus, por Facebook, en Notus también en Twitter, en todas las redes sociales también, a Dani Flow también síganlo, de verdad, es un gran reggaetonero aquí en Irapuato, la verdad. Yo creo que tener talento aquí, pues es muy difícil, ¿no? Y ahorita que estamos aquí con Dani, la verdad veo que realmente aquí hay mucho talento, así que de verdad no dejen de seguirlo por todas sus redes sociales también. Y continuamos con más de La Cosecha, porque son parte de aquí, Notus. Solo trago, bébete el azul del cielo. mucho más alto, más, mucho más lejos ya, hasta encontrar el corazón del universo. Visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Thank you. Ruiz. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Regresamos aquí a su programa La Cosecha, y recuerden que tenemos aquí un invitado muy especial que es Dani Flow, y seguimos con la entrevista. A ver, Dani, síguenos contando acerca de todo lo que has hecho, de todo lo que va a seguir ahorita contigo, con la trayectoria que tienes. ¿Qué va a seguir para Dani Flow? Fíjate que musicalmente hablando, pues todo va marchando lento por el género que es, por los proyectos personales que yo he tenido y demás. Pero ahorita mismo está próximo a salir un disco que se llama Intérprete. Lo decidí llamar así porque mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué hablas de lo que les comentaba? Pues, ¿por qué hablas de armas? ¿Por qué hablas de sexo o cualquier tipo de cosas? Que tú eres una persona muy tranquila cuando la conozco. Y pues yo lo que le digo, pues únicamente estoy interpretando un personaje. Siempre que, de hecho, aquí en el micrófono me están escuchando hablar, allá afuera soy súper tranquilo, yo hablo muy poco, entonces nada más como que cuando me meto en el papel, me expreso un poquito más, y pues nada más por eso le quise poner intérprete, porque únicamente, o generalmente en todo el disco, únicamente interpreto lo que es un personaje. Es algo que la gente muchas veces no entiende y se intensifica y te ataca y demás, pero siempre yo le he sido leal y real al género, nunca me he quitado. Entonces, una pregunta, o sea, ¿eres una persona diferente cuando cantas? ¿Eres una persona diferente cuando eres tú? ¿O cómo? Sí, cuando soy yo, pues soy una persona súper tranquila, te digo, súper tranquila, hasta cierto punto soy tímido. No sé, a lo mejor por esto he tratado de desviarme por diferentes circunstancias, como por ejemplo la música. A lo mejor he tratado de sacar mis energías por ese medio o por acá, por la narración que les comentaba. Tal vez es por eso que yo me quiero dedicar a la comunicación. Entonces, ¿utilizarías dirías que la música es como una clase de escaparate o alguna especie de tú expresarte como eres en realidad? Sí, fíjate que no como yo soy en realidad, porque yo no, como te comento, yo no expreso la vida personal mía. Yo lo que hago es interpretar ciertos las actividades diarias de lo que se vive en la calle. Yo de mi vida personal, pues no sé, no creo que tenga compatibilidad mi vida con el reggaetón, que es lo que a mí me gusta. Bueno, hablándote de tu sencillo Dándote Placer, vimos que lo grabaste aquí en Irapuato, entonces hay locaciones de aquí, y ¿cómo fue la producción? ¿Fue difícil? A lo mejor también fue complicado el que te dieran el permiso de grabar en las locaciones que fueron de aquí. Pues fíjate que yo no recuerdo si tenía 14 o 15 años cuando se hizo ese video. Ya es un video, es una canción pues ya viejita, desde el 2012 principios me parece, por ahí. Pero la canción está súper bien. Obviamente pues las producciones de video, tú ves un video que se hace en enero de un año y ves un video que se hace en diciembre, y ya las producciones ya súper avanzadas, pues. Entonces ya como que también siento que le hace falta una nueva imagen a Dani Flow, que por ejemplo ahorita Dándote Placer pues es de las viejitas, y es como aquí me identificaron, pero una super rola, y pues todo todo se lo dejamos a la producción de los videos. Ellos hicieron todo. Ya se cuenta que yo nada más llegué al estudio, grabé, entregué la canción a la producción del video y me empezaron a grabar y ya, fue todo. O sea, yo realmente no hice nada, los de la chamba fueron ellos. Tengo una duda, ¿cómo surgió o por qué Dani Flow? Flow. Bueno, al principio era Daniel Ayala. Con la primera canción que te comento que grabé, que ya no hay rastro de ella, la he intentado buscar y la voy a seguir buscando. Yo era Daniel Ayala únicamente, que es mi nombre real. Pero en una entrevista que me hicieron, que de hecho fueron los mismos del estudio de grabación, tiene una radio en internet que apenas iba empezando, y me dijeron, no, pues traes el flow, no sé qué, y dije, ah, pues ¿por qué no le ponemos Dani Flow? Se escucha más artístico el nombre, y pues ya, se me quedó así. Fue como más idea de la locutora, pero pues ya yo me lo adopté, me lo tomé muy en serio. Muy bien. Oye, Dani, ¿tus papás, tu familia, cómo ha tomado todo esto? ¿Cómo ha aceptado, no lo han aceptado? ¿Te ha costado trabajo con ellos? ¿Qué pasa? No, fíjate que ellos siempre me han dejado hacerlo lo que yo quiera, obviamente con ciertos límites, pero como cualquier otra persona, pues. Mi mamá, por ejemplo, fue la que me pagó mis primeras producciones. Mi papá fue el que me pagó el video. Ya en este punto de mi vida, pues ya yo ya soy independiente completamente económicamente de ellos. Pero ellos siempre me apoyaron. Aunque mi papá siempre me apoyó hasta en las letras y todo eso. Lo que le incomodaba un poquito pues era mi mamá, pues, porque imagínate, un niño de 14 años hablando de sexo, pues. Que le está pasando, sí, claro, pues. Conflicto. Ajá. Sí causa. Pero nada más era como cierta inconformidad. O sea, el apoyo siempre fue completo, pues. Nada más era así como de, ay, Dani, tengo que cambiar la letra. Es lo que escucho, pues, ¿no? Sí. ¿Y con tus amigos cómo fue ese cambio de amistad? Y de repente ya, ay, tengo un amigo que ya está produciendo, que está cantando. Fue como de conversación. Tal vez en algunas ocasiones también se enfrentan a ese tipo de situaciones. Fíjate que muy amiguero yo no soy. Yo nada más tengo a las personas con las que, ponle tú que amigos, tengo cuatro amigos nada más. Y son desde antes de que yo cantara mis amigos, y yo como que no le abro la puerta a personas nuevas, a mi vida. En realidad, pues yo soy una persona, como te comento, súper tranquila. Y pues los que han estado ahí desde antes son los que estuvieron conmigo en ese momento y los que van a estar. Para que una persona entre en mi vida como amigo real está muy difícil. Por lo mismo de que soy muy tímido y así, muchas veces como que igual hasta yo no me presto, pues. Muy bien, bueno, pues aquí seguimos con Dani Flow y vamos a seguir hablando de sus proyectos a futuro. Oye, Dani, antes de irnos a corte, ¿nos puedes pasar tus redes sociales para que la gente te siga? Sí, tengo Facebook, el Twitter ya ahorita lo cerré, creo. No, como que no lo sabía usar, no tenía mucho movimiento y mejor lo cerré. ¿Para qué lo quieren? Sí, entonces tengo Facebook, tengo Instagram y tengo YouTube, tengo SoundCloud. Todas estas son Dani Flow MX. Okay. Diagonal Dani MX. Ok, Dani, muchas gracias. Así que síganlo, chicas, chicos, de verdad. Talento Irapuato no se da en muchas ocasiones. Así que de verdad está aquí Dani Flow en La Cosecha. Así que regresamos con más de este gran artista. No se despeguen, nosotros somos No Tu Radio. Tus radio online. We'll be right back. En el corazón de México. Notus. Síguenos a través de a su programa La Cosecha y seguimos con el último bloque aquí con Dani Flow, así que Claudia sigue aquí con las preguntas. Sí, pues muy contenta de estar aquí con Dani platicando, muy amable que es. Estoy muy emocionada y pues bueno, yo también ya entrando un poquito más a la cuestión personal, ¿alguna vez le has dedicado una canción a una chava? Así que tú hayas escrito y ya después ¿Se la has dado? Sí, nada más una canción. Bueno, yo cuando dedico, pues dedico canciones de otros artistas, que igual no lo hago muy a menudo, no soy tanto de dedicar, pero yo nada más tengo una canción escrita para mi novia. Bueno, en realidad son dos. Una ya la había sacado, pero se quitó del canal por cuestiones de producción que no me habían gustado, pero la voy a volver a sacar con el disco que está próximo a salir. Van a ser como pasadas de 10 canciones, todavía no tengo el dato, no sé si 12 o 13. Ahí vienen dos canciones, una que es así como de te amo por esto y por esto otro, y otra que es como una historia en otro contexto, pues, o sea, una historia que pudo haber pasado entre mi novia y yo, como una realidad alterna, pues. Ella quiere estudiar medicina y es así como si yo le estuviera entregando una carta así de en el aeropuerto o en la central de autobuses de que ya te vas, y de ahí se la canto y todo ese rollo. Ya estamos todas enamoradas, pero bueno. No, y en cuestión de tu trabajo, tu novia, ¿cómo te apoya? Pues se tiene que aguantar porque si dice, ay Dios. eso es todo. ¿Qué manda? Ella, fíjate que me conoció días antes de que yo sacara Dándote Placer, y yo en Irapuato, pues me hice medio conocido con esa canción, y yo creo que la mitad de las personas, por tirar un dato al azar, no me apoyaron, pues me criticaron mucho, pero yo estaba consciente de esto desde el principio. O sea, un niño de 14 años, hablando de sexo, en el punto del reggaetón donde el declive estaba, donde el reggaetón pues tocó lo... Era cuando ni Daddy Yankee hacía reggaetón, que era la figura de reggaetón, que hacía como más tropical, y Don Omar también. O sea, ya para mucha gente el reggaetón había dejado de existir, pues, en ese punto, en el 2012-2013. Y pues ya yo me decidí a hacer esa canción porque pues siempre he sido bien real a lo que yo hago. Y pues bueno, yo sabía que me estaba exponiendo a muchas cosas, pero pues lo hice con mucho gusto, y cada crítica que yo recibía pues me servía para a lo mejor modificar las letras de después o saber cómo manejarlo. Fue muy arrebatado de mi parte también hacer una canción de sexo tan explícita a esa edad. A lo mejor no tuve a alguien que me dijera las consecuencias de eso. Hubiera estado mejor tirar algo un poquito más comercial, pero pues está bien. O sea, yo siempre me he sentido muy orgulloso de lo que he hecho y no me arrepiento del trabajo que hice. No, eso es muy padre, que no te arrepientas, y creo que eso es lo mejor, que no lo dejes pasar ya. Tú haz lo que te gusta y punto, ¿no? Cuéntanos un poquito qué planes tienes a futuro, qué sigue después de esto. Fíjate que con la música no es como de que, ay, voy a llevar mi trabajo aquí para ver si me... No es como llevar una solicitud de empleo, pues. A lo mejor con otros géneros sí, pero yo te hablo específicamente de lo que es el reggaetón. Y más en México, o sea, en reggaetón nadie ha despegado. Ningún artista ha despegado. El más que ha hecho algo grande ha sido Big Metra, y son una canción y se volvió a pagar. Entonces, en este momento, pues, lo que caiga con la música es bueno, pero yo lo hago más bien como un hobby. Pues ojalá que funcione. Bueno, va a funcionar. Estamos segurísimas que va a funcionar. Sí, claro que sí, porque, o sea, ¿y te gustaría estudiar aquí o estudiar en otro lado? O sea, estudiar comunicación, ¿verdad? Sí. Como lo comentabas, creo que es una muy buena carrera para que elegiste, porque... Bueno, colega. Así que la verdad es algo muy, muy chido que escojas esa carrera. Te hace, pues, no sé... te hace crecer mucho. Entonces, qué bueno que nos comentas que la música solo es un hobby. Créeme que yo pensaba que era algo que tú querías hacer y que no te importaba nada más que lograrlo y que llegara a tu meta. Pero es muy, muy padre también que nada más sea algo así como de, con esto es mi escaparate y tengo algo que realmente quiero hacer. Y fíjate que sí es como su escape, pero yo la verdad, ahora que lo escucho hablar de esto, es realmente que está en todo, ¿no? O sea, está con los pequeños detalles de su producción, de esto, lo otro, así de... Quiero esto, me parece mejor lo otro. Entonces eso también es algo muy bueno, ¿no? Porque es un hobby, pero le echa todas las ganas del mundo. Y de verdad me da muchísimo gusto escucharte decir todo esto, tus nuevos proyectos. Aquí te vamos a apoyar siempre, ya sabes. Siempre, muchas siempre. Gracias. Sí, las puertas no, tú siempre van a estar abiertas. Y el programa de La Cosecha siempre va a estar abierto para ti. Muchas gracias. Sí, pues siempre he trabajado de manera profesional, no porque sea un hobby, pues... pues le voy a echar menos ganas así. No tomarlo como un hobby en el reggaetón, te repito, sería un infantilismo, porque, o sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar 100% a esto y ya la voy a hacer. Entonces, sí hay que verlo como un hobby, porque si no, te pueden perder todos tus recursos, te puedes desvanecer, todo se te puede ir contigo sin siquiera arrancar. O sea, no es un género como el pop, no es un género como en México la banda. Es como si en Puerto Rico ahorita alguien quisiera estar haciendo banda, no va a despegar. Claro. Las cosas son así, siempre hay que ser real, siempre hay que tener bien los pies en la tierra y saber a lo que uno le tira, es la realidad, pero la música sí no la voy a dejar, o por lo menos no la pienso dejar ahorita. Y a partir de que nos comentabas esto de que es como una especie de opción la música, nos comentabas también que querías ser comentarista de fútbol. ¿Has hecho alguna prueba o has hecho, no sé, alguna especie de casting para...? Sí, fíjate que no hay muchos casting así como de casting para locutor de radio o casting para narrador. Son muy esporádicas las veces. Uno tiene que llegar a las radios, o uno tiene que llegar a las televisoras a buscar una oportunidad. Y se presentó esta con Chivas, que yo fui un Chivas. Ahorita, como la mayoría de la gente sabe, por lo menos los que están en el fútbol o que les late el fútbol, Chivas ya ahorita no está con la televisora con la que estaba, y va a ser como independiente vía internet. Entonces están buscando narradores para acompañar a Emilio Fernando Alonso y a Dan Vega, que son grandes narradores del fútbol. Hicieron un casting, yo asistí a ese casting, entonces estamos esperando los resultados el próximo martes a través de esta plataforma que es Chivas TV. Se van a estar dando a conocer quiénes fueron los ganadores, y pues espero estar entre los 8, y de esos 8 se van a seleccionar 2, pero primero espero estar entre los 8, que yo creo que lo sí. Vas a estar, la verdad tienes muchísimo talento y pues esto se va a ver reflejado. Muchas gracias. Oye, Dani, otra pregunta, ahorita escuchaba que habías participado en La Voz México. Sí, estuve en La Voz México, participé una vez, y en la academia participé otra vez. ¿Y cómo fue esa experiencia, Dani? Cuéntanos. Fíjate que fue... Yo sabía, te repito, que era muy, muy complicado. De hecho, no aceptaron artistas urbanos hasta las últimas temporadas. Y para a mi parecer como que no llenaban, pues, lo que era un artista urbano, como que lo seleccionaron para decir, pues vamos a meter un artista urbano. Entonces el primero que llegue, pum, que a lo mejor por la moda, ¿no? Porque a lo mejor en ese tiempo sí. Era cuando ya estaba como otra vez pegando, cuando renacía el reggaetón. Y pues dijeron, ya, este que está aquí, el de los tamales de que fuera, lo metemos. ¿Sí? A que cante. Sí, de hecho hubo uno que, pues por respeto no voy a decir el nombre, pero hubo uno que era más bien como el payaso del concurso, pues. Era como un personaje 24-7, no se tomaba las cosas con la seriedad que se tiene que tomar este género. Y yo estuve a punto, con La Voz México sí me rechazaron de golpe. Me dijeron, no, ahorita no es la voz que estamos buscando. Como que no estaban buscando lo urbano, porque fíjate que yo me sentí muy a gusto en el casting y creo que lo hice muy bien a comparación de cómo lo hice en la academia, y que fue el año pasado. Cuando yo lo hice en La Voz, y ahí sí estuve al borde de entrar en la academia. Eran filtros, muchos filtros en la academia. En La Voz México nomás te decían sí, pum, ya pasaste. En la academia eran muchísimos filtros y me quedé en el penúltimo filtro para pasar. Pero pues en ese tiempo yo tenía 13 años. Entonces, ¿crees que tu edad fue la que...? Sí, o sea, tú estás muy... No. De hecho, en la academia estás muy chavo, regresa años después. O para la siguiente temporada. ¿Y si has pensado en regresar? No, fíjate que, bueno, ahorita pues ya no se han hecho concursos de esto, pero yo creo que ya en esta etapa de mi vida yo creo que tengo que estar buscando algo más real para mí, porque, o sea, mi sueño como profesional pues es ser dedicarme a los medios, dedicarme a la música. Pero pues yo también tengo un sueño personal, que es tener una familia, y si yo quiero tener una familia, pues no puedo como estar jugando, ¿me entiendes? O sea, tengo que brindarle estabilidad a ya sea mi pareja, mis hijos, etcétera. Ay, qué bonito pensamiento, que así pensaría, que así pensáramos varias personas. Todo fuera diferente. Pero pues sí, me da mucho gusto escuchar tus planes, tus experiencias que has tenido. Digo, o sea, me estás diciendo que a los 13 años estuviste a punto de entrar a la academia. Digo, wow, no sí, manches. Sí, eso es perseverancia, la verdad, y es de admirarse. Qué admirable que a tu corta edad hayas tenido la fuerza y las ganas de estar ahí, ¿no? Es muy, muy padre y qué buena onda que hayas tenido esta experiencia. Yo hubiera querido. Pues sí, pero uno después no se anima, la verdad, eso no, es... No, aparte ni tengo voz, amiga. Dijeras, ay, canto bien padre, pues, pero me lanzo, pero no tengo esta capacidad vocal. Así es, y pues ya para concluir, ahorita vamos a darles una sorpresa, pero bien, bien padre. Tenemos aquí una probadita de una canción de Dani Flow que se llama Hoy. Para ese nuevo disco que va a sacar, sí, que esperemos arranque con todo este disco, escúchenlo. Sí, de verdad, hay que apoyarnos. Creo que estamos en una sociedad que debe apoyarse, que debe darle la mano al prójimo y salir adelante, porque creo que a veces somos muy egocéntricos, somos unas personas como muy, muy malas en ese aspecto, pero yo creo que si nos apoyamos todos, pues todos crecemos, ¿no? Y todos evolucionamos, así sí, que apoyen el talento de Irapuato, apoyen el talento urbano, y sigan a Dani en sus redes sociales, de verdad, no dejen de seguirlo. Síganos a nosotros también, a La Cosecha, a Notus también, somos una empresa independiente y somos una empresa que tiene mucho por dar, así que como todo el talento de aquí Irapuato, deben de ayudarse y deben de apoyarse. Sí, así es, pues como mencionaba Rubí, hay que apoyarnos que en el talento de nuestra localidad y pues no hay que dejarlo pasar, ¿por qué no? Porque sí, hay mucho talento, nada más que no se descubre, pero aquí tenemos un gran ejemplo de que sí se puede y de que con las ganas todo se puede. Entonces Rubí, ¿nos vamos a darle las sorpresillas de una vez o cómo la ves? Sí, vamos a darle las y regresamos con más de La Cosecha. No se despeguen, por favor, escúchenme esta canción. Sí, porque es una primicia. Es una probadita. Vamos a hacerles una confesión. Ni siquiera nuestro pequeño Dani Flow la ha escuchado. No, no la he escuchado. Esto es también una sorpresa para él, entonces estamos todos muy ansiosos. Sí, hace como 9 minutos me acabo de mandar el productor esta rola y apenas voy a escuchar cómo quedó, pero pues vamos a tirarla a la confianza puesta en el productor Sánchez sí, Records. Así que ya ahorita regresando de esta canción vamos a tener esa opinión, esa fuerte opinión de Dani, así que no se lo pierdan. Y esto es Hoy de Dani Flow y ya regresamos. Una y 37 minutos. Dos. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Y 4 minutos. 2 y 7 minutos. Mami, vamos a hacer el sexo. Una invitación especial. Hasta poder despedir. Solo quiero volver. Mami, vamos a hacer el sexo. 2 y 24 minutos. Notus Radio. Y 4 minutos. Dale comunidad a tus clientes y déjate a lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. 2 y 21 minutos. ¿Qué creen, chicos? ¿Tuvimos alguna falla técnica aquí? No, ese no es Dani Flow. No, no, Dani no canta como el Aragán. Dani no canta como el Mago de Oz. Pasando. Así que, si llegaron a confundirse, lo siento, pero no, de verdad es que tenemos, es que no, le queremos dar emoción al asunto, sí, queremos hacerlo, hacerlo sufrir, era broma. ¿A que creyeron que dijeron, no se puede? No, no, no, esto es una broma. No, pero en serio tenemos aquí a nuestro invitado ya mordiéndose las uñas de la emoción. Sí, también literal, literal. En serio, también nosotros ya estamos así. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en lo que está la rola, quiero mandar un saludo muy especial a la gente que conocí allá. Se han ganado un gran espacio en mí. Ha sido una experiencia muy, muy increíble. La verdad, nunca he vivido algo de esta magnitud. Y pues un saludo a todos, producción, las personas que estuvieron conmigo en el casting. Tuve la oportunidad de conocer a Noriega, Briseño, Marlon, todos. Entonces, muy grandes amigos, ya los considero amigos del medio mediático. Y pues ya entonces estamos listos para escuchar esta rola. Pues sí, no, vamos a esperarnos un poquito, vamos a darle un poquito más de emoción. Órale, pues. Bueno, ya que estamos en esta parte de los saluditos y todo eso. ¿Qué quieres hablar a mi novio Alan? Yo también quiero mandarle un saludo. Ay, ¿te das cuenta cómo son, Dani? Sí. Estas niñas son bien malas con. Hola, Alan, saludos. Ya me voy ya, a ir a Guadalajara con Dani. Que es para ti, Alan, el saludo, así que de una vez te mando el hola. No, sí, pues sí, lo adivinaron. Sí, pues le quiero mandar un saludo a mi amor hermoso, que lo adoro muchísimo. El día de hoy, permiso. No, es que el día de hoy empieza en su nuevo trabajo. Ese Alan anda de trabajo en trabajo, pero la verdad es que poco a poco se ha ido superando rapidísimo. Estoy muy orgullosa de él. Felicidades, Alan. Entonces, échale muchas ganas, mucha galleta, sí, amigo, tú puedes con esto y con más cosas. Nada más que también ya déjale que tantito que te hagan experiencia entrar en un trabajo, que te hagan antigüedad, tampoco te vayas no, al mes. No, espérate, y lo más padre es que sin tanta experiencia y va subiendo de nivel. Ay, no. No, él es el mejor, él es el mejor. Te amo, mi amorcito, mucho éxito al día de hoy. Y pues también, un saludo a mi hermanita Brenda, que la adoro muchísimo. Es una persona súper especial, de verdad. Llena mi vida, ay, como no tienen ni idea. Es una de mis mejores amigas, la amo, siempre está para apoyarme y me está escuchando y de verdad la amo muchísimo, muchísimo, Brendita. Te adoro, hermana. Y yo también. Pues siempre estaré para ti. Y pues bueno, ya después de este saludo tan amoroso, tan amoroso, ya estoy toda empalagada aquí tirada, llena de miel. Una que está llena de vida, de amor. Está lloviendo miel. Qué envidiosas. No, pues bueno, ya. A ver, Rubí, cuéntanos de esta sorpresita. Sí, ya está. Sí, ¿saben qué? Lo que pasa es que de verdad queríamos hacerles una pequeña broma porque así somos en la cosecha, muy divertidos. Pero a nuestro invitado queremos hacerle una. ¿Por qué me usan a mí para sus bromas? No se crean. Es que como tú también eres la primera vez que lo vas a escuchar, también queremos hacerte ponerle emoción, como una novatada. Ándale. Es la novatada de la cosecha. No, pues de verdad ya ahorita ya vamos a ver así con la canción, es una probadita para el nuevo disco de Dani Flow, se llama Hoy. De verdad, escúchenlo, suban el volumen y espero que esta vez sí sea yo, ¿no? Porque si no, yo aquí muero del oso, no se crean. Sí va a ser y escúchenla y no y sigan a Dani en sus redes sociales, no lo olviden de verdad, Dani nunca, Flow, nunca, nunca lo olviden. Dani Flow MX en todas las redes sociales y Dani es con I latina. Ah, con I latina, muy importante. Siempre. Así que no se despeguen, regresamos con más de La Cosecha porque son parte de aquí, Notus. Reporte Ciudadano, comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Baby, hoy quiero que sea. No quiero que pase mucho más de tiempo después de luna llena. Quiero que sea hoy. Hoy. Quiero que sea hoy. Quiero que sea hoy. Tal buenos días, hoy estoy para ti mi melodía. Yo quiero besarte, abajo tentarte, tenerte para mí y en la cama yo pelearte. Y es que tú me tienes loco, me tienes pensando, imaginando que si tu corazón rompo, yo no me lo perdonaré, hacia ti caminaré, óyeme. No quiero lastimarte, mujer, pero si las cosas se dan, yo no lo voy a pensar y te voy a dar. Tú sabes que soy una niña. Que sea hoy, hoy, quiero que sea hoy. El party me llama, la fiesta está prendida en llama. Tú me llamas y va pa' fuera la pijama. No hay trama, mejor lo que tengo pa' ti es trama. Y derrumbamos el hotel como a las torres Osama Bin Laden. Tus manos están que arden. Yo soy el mejor relatista, aunque los hechos no cuadren. Dime a qué te sabe este jarabe. Yo llamé al hotel para que la cama preparen. Y dame, dame, dame lo que quiero, que yo por ti estoy duro, nena, que muero. Dale, vete a preparar que yo te espero. Quiero verte rebotar bien duro ese trasero. Quiero que sea hoy. Quiero que sea hoy. Quiero que sea hoy. Radio. 2:30 minutos. Ya estamos. ¡Ay, ya estamos aquí al aire aquí! La cosecha. No, es que aquí no está Claudia, ¿quién sabe qué traen? O sea, de verdad, ya anda diciéndole, profe, a muchas gentes y de aquí anda perreando. No, de verdad, es que esta canción me encantó, te lo juro, me encantó. Sí, la verdad, ahorita no la habíamos escuchado, obviamente nadie, ni Dani la había escuchado. Y está súper, súper padre. Dani, ¿de verdad qué opinas sobre esta canción? Sí, fíjate que me gustó el resultado. Yo soy bien sincero con el trabajo que yo hago. Y si no me hubiera gustado, hubiera dicho, no, pues denme chance y ya la voy a sacar versión mejorada o cualquier cosa, pero creo que ya le dio en el mero punto el productor y me gustó a mí, y así como escucharon estas rolas, iba a estar todo el disco de una calidad espectacular y tremenda. Está súper, súper. Nos puso a bailar. Sí, está súper padre, la verdad. Así ya me imaginé en el Dirty o en la gozadera ahí echando el baile. Como las mismas fiestas en la pozolita. Sí, que nosotros hacemos. Vas a ver. Así que esta canción, después si alguien nos permite, va a estar aquí transmitiéndose por No Tu Radio y por La Cosecha, la vamos a estar pasando siempre. Así que está muy, muy chida, Dani, la verdad, muy, muy buena rola. Muchas gracias. No, y qué bueno que sí, es lo mejor de todo. La primera vez que la escuchaba. Que sí, te gustó, o sea, a ti. Ese era el punto. Sí, qué buena rola. Yo me la llevo en el carrito para cantarla, para bailarla, en la regadera, en cualquier lado. Sí, ya. Y pues sí, claro, si tú no lo permites, aquí va a estar sonando esta canción. Sí, yo les mando todo el disco para igual si les parte otra rola. Sí, el disco. No, y cuántas veces quieres venir a presentarnos todas las canciones, aquí es bien recibido. ¿No? Ah, muchísimas gracias. No, pues el disco va a ser virtual, pero les mando un papelito autografiado y ya. Ah, bueno. Es una foto. Bueno. Pero, pues bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Sí, de despedirnos. Ya sé que les duele, a mí también me duele, pero pues la verdad se me fue el tiempo súper rápido. Pues darle las gracias a Dani que estuvo este programa aquí con nosotros. La verdad, un chavo súper buena onda. Escuchen su música, ya pasó sus redes sociales, ahorita las volverá a decir. Y pues síganlo, apóyenlo, la verdad está súper padre esta canción. Y pues ya me imagino el disco, viene con todo Dani. Entonces, pues muchísimas gracias, otro programa más aquí en La Cosecha. Recuerden escucharnos todos los lunes en punto de 1:30, porque eres parte aquí, Natus. Y pues que mis compañeritas se despidan. No sé por qué Claudia ya anda aquí adueñándose del programa, ya, que lo haga solo. No, de verdad, Dani, muchísimas gracias y muchísimo éxito. Yo sé que de aquí en adelante ya vas para arriba. Si ya has logrado muchísimas cosas, muchísimas más. Muchas gracias, de verdad, qué bueno que esta plataforma sirva no únicamente para mí, sino para cualquier talento. Y pues aquí está, que el que lo sepan los demás talentos, porque ahí debe haber alguien ahí guardado que no se da la oportunidad de salir. Sí, claro que sí, dense la oportunidad. Si saben que tienen el talento como nuestro querido Dani, de verdad, suéltenlo porque no saben a dónde pueden llegar. Pero muchísimas gracias. Igual las puertas están abiertas para cuando quieras regresar ya con tu disco, ya con todas las canciones. Pues regresamos aquí. Sí, ya quedaste con el papelito autografiado y todo también. Vamos a estar armando ahí algo. Y pues yo soy Rosy Medina. Muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes. Nos escuchamos el siguiente. En la misma hora, a 1:30. Por el mismo canal. Muchísimas gracias, Rubí. Pues muchas gracias, Dani, de verdad, ya todo el mundo te agradece aquí, no cabe más que agradecerte una vez más, nos dio mucho gusto tenerte aquí en La Cosecha, nosotros siempre te vamos a apoyar y siempre que quieras venir las puertas van a estar abiertas, y pues nada, la verdad, estamos muy contentos, esta canción va a seguir aquí transmitiendo si tú nos das la oportunidad. Sí. Sí, pónganla. Sí, pónganla todo el tiempo, sí. ¿Qué les digo? No la pongan. Nada más era el estreno y ya. No se crean. No, y les mando todo el disco y si les late alguna canción del disco, pues también la meten por ahí. Muy bien, Dani. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias, Dani. De verdad, va a ser un excelente comunicólogo. Vas a tener una gran familia y todo lo que tú sueñas se te va a hacer realidad. Así que algo que quieras despedir, tal que sea al público. No, pues muchas gracias por apoyarme y si no les gusta, esto siempre lo voy a decir, si no les gusta algún género o algún artista, simplemente cierren la ventana, cambien la canción y ya no insulte, porque hay mucho trabajo atrás y mucha gente desiste de hacer la música por este tipo de cosas cuando hay un talento increíble en las personas. Yo siempre voy a hacer música, me digan lo que me digan, pero lo digo por personas que se desaniman por un comentario y sabiendo que de esa de la parte artística la persona se pueden hacer o se puede vivir inclusive. Entonces cuiden las palabras, no ofendan a las personas, vivan con paz y si no les gusta, pues hay infinidad de música para todas las personas. Ahí está, más claro no se puede. Así es, Dani, pues muchas gracias. Yo soy Rubí Cetina y estamos muy muy contentos de verdad de finalizar este programa con Dani, un gran artista. Y no se pierdan La Cosecha el lunes en punto de 1:30. El próximo lunes vamos a estar aquí con más sorpresas. Y ya cuando Dani tenga el disco nos lo va a mandar. Así que no se despeguen de aquí porque son parte de aquí. ¡Notus! ¡Notus!